And after you deliver the message, you will remember nothing, I now say. Echa la ley, echa la ley. Historia, filosofía y derecho. Mentalidad de tiburón, pensamiento lateral, en fin, la hipotenusa. Ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso, no le puede permitir entrar. El hombre reflexiona y luego pregunta si es que podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Cuando el guardián lo advierte, ríe y dice: si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda esto, yo soy poderoso y soy el último de los guardianes. De sala en sala irás encontrando guardianes cada vez más poderosos. Ni siquiera yo puedo soportar la sola vista del tercero. El campesino no había previsto tales dificultades. Después de todo, la ley debería ser accesible a todos y en todo momento, piensa. Pero cuando mira con más detenimiento al guardián, con su largo abrigo de pieles, su gran nariz puntiaguda, la larga y negra barba de tártaro, se decide a esperar hasta que él le conceda el permiso para entrar. El guardián le da un banquillo y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí permanece el hombre días y años. Muchas veces intenta entrar e importuna al guardián con sus ruegos. El guardián le formula con frecuencia pequeños interrogatorios. Le pregunta acerca de su terruño y de muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores. Y al final le repite siempre que aún no lo puede dejar entrar. El hombre, que estaba bien provisto para el viaje, invierte todo, hasta lo más valioso, en sobornar al guardián. Este acepta todo, pero siempre le repite lo mismo: lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo. Durante esos años, el hombre observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes, y aquel le parece ser el único obstáculo que se opone a su acceso a la ley. Durante los primeros años maldice su suerte en voz alta, sin reparar en nada. Cuando envejece ya solo murmura para sí, se vuelve pueril, y como en esos años que ha consagrado el estudio el guardián ha llegado a conocer hasta sus pulgas, también suplica a las pulgas que lo ayuden a persuadir al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si en realidad está oscureciendo o si lo engañan los ojos. Pero en aquellas penumbras descubre un resplandor inextinguible que emerge de las puertas de la ley. Ya no le resta mucha vida. Antes de morir, resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta que nunca había formulado el guardián. Le hace una seña para que se aproxime, pues su cuerpo rígido ya no le permite incorporarse. El guardián se ve obligado a inclinarse muchísimo, porque las diferencias de estatura se han acentuado con el tiempo en desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos buscan la ley, dice el hombre. ¿Y cómo es que en todos los años que llevo aquí, nadie más que yo ha solicitado permiso para llegar a ella? El guardián comprende que el hombre está a punto de expirar y le grita para que sus oídos debilitados perciban las palabras: nadie más podría entrar aquí, porque esta entrada estaba destinada a ti solamente. Ahora voy a cerrarla. What's John a riding? Paper cup of supper. la uba uba ebe, has cried a holy, bound and bold, son of our God, daughter of Zion, Judith the Lion, he redeemed us in the border, said the blood, tell me who's that riding? Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John a riding? Back the Revelator. What's John a riding? Back the Revelator. What's John a riding? Back the Revelator. Hey, book of the seven. John the Revelator. Great advocator, catch him on the battle of Zion. Oh, telling the story, rising in glory, cried, Lord, to the love of Samaya, tell me who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John the riding? What's John a riding? Back the Revelator. What's John a riding? Back the Revelator. Hey, book of the seven seals. Well, Moses and Moses, watching the flock, saw the bush where they had to stop. God told Moses, pull off his shoes, out of the flock, well, you are Jews. So tell me, who's that a riding? Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John a riding? Back the Revelator. What's John a riding? Back the Revelator. What's John a riding? Back the Revelator. Hey, book of the seven. Well, who are we? Hell's cried a holy. Bound and fold, son of our God, daughter of Zion, Judah the Lion, he redeemed us and he bought us with his blood. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven seals. Justicia, justicia perseguirás, dice la Biblia. Tzedek, tzedek tirdoth. La imagen que tenemos de la justicia es la de un largo, un infinito pasillo, una espera sin respuesta, un prólogo sin epílogo, una moneda sin reverso. Como prólogo de prólogos leímos el cuento Ante la ley, de Kafka. Kafka murió de tuberculosis en 1924 a los 40 años, desconocido. Le pidió a un amigo, Max Brod, que quemara todo lo que había escrito, ¿no? Por suerte Max Roth no hizo caso y Kafka sobrevivió, sus obras al menos, ¿no? Entre otras maravillas, Kafka era abogado, fue empleado judicial incluso, algo sabía de todo este asunto de leguleyos. Para Kafka la ley era una larga e inútil sala de espera, como decíamos, espera por una respuesta que no llega nunca y se pierden expedientes ilegibles tejidos por seres opacos cuyo propósito no es otro que dilatarlo todo, moverse en cámara lenta, en micropasos infinitesimales, reducir el tiempo a una pausa o a un bostezo. Lo que mata es la posibilidad de respuesta. Estamos esperando, desesperados, que nos digan algo, que respondan, que el juez decida la suerte de nuestro asunto. Y todo se da en un teatro, el teatro de la ley, que es el Estado, el Leviatán, el gran museo que guarda esos archivos de todos nosotros, el pasado completo de nuestros desvíos, desvíos de orden, desvíos de la ley, errores de adecuación, aberraciones, patologías, problemas con la autoridad. Hoy toda esa memoria la guardan las redes, flota en las nubes corporativas, la huella de la mancha de humedad, todavía es nuestra, porque nacimos para morir, diría Don Blind Willie McTell. Ah, play that thing, boy. I know you're blue. thank you. Don't want no woman that run around, stay out in the street, act like a barefoot clown. You made me love you, and you made me cry. Should remember that you were born to die. Some dream are yellow, something black and brown. I got a black woman, she's the sweetest woman in town. You made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Play it now for me. Ah, do it, Auburn Avenue, gal. I'm home this morning, face full of frown. I know about that, baby. You've been running around. You made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Now look here, woman. Give me your right hand. I go to my woman, you go to your man. You made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. El primer códice legal escrito griego, el código locriano de Seleuco en el siglo VII a.C., estipulaba que una mujer nacida libre no puede estar acompañada por más de una esclava a menos que esté borracha. No puede abandonar la ciudad durante la noche a menos que esté planeando cometer adulterio. Ella no puede usar joyas de oro o una prenda con borde púrpura a menos que sea una cortesana. Y un esposo no puede usar un anillo con incrustaciones de oro o un manto a la moda de Milesia, a menos que esté propenso a la prostitución o el adulterio. También se prohíbe el consumo de vino sin diluir, excepto por motivos medicinales. En la antigua Roma republicana, solo los generales podían vestir túnicas púrpuras. Senadores, cónsules, pretores y ciudadanos de rango inferior podían usar cintas o franjas de color púrpura en los bordes de sus togas. El ancho de las franjas era directamente proporcional a la importancia del cargo. Durante el imperio las restricciones se agravaron. Solo el emperador podía usar púrpura en sus ropas. El tinte púrpura era carísimo. Se obtenía de las mucosidades de la glándula hipobranquial de un caracol de mar carnívoro de tamaño medio, el gastrópodo marino Murex brandaris. Para producir un gramo de púrpura se necesitaban 9.000 moluscos aproximadamente, por lo que su uso se limitaba a los artículos de lujo. Lo raro suele ser caro, lo caro suele ser escaso y la ley protege el lujo. Thank you.

mind, you're gonna be just about as sharp as me. Yes, sirree, yes, sirree. Oh, the hidey old man, that's me. Hidey, hide. Before the law, there stands a god. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the god cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the god. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the god. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the god's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. Everything he has, he gives away in the hope of bribing the god, who never fails to say to him, I take what you give me, only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the god's fur collar. And growing childish in old age, he begs the very fleas to persuade the god to change his mind and allow him to enter. His sight is dimmed, but in the darkness he perceives a radiance streaming immortally from the door of the law. And now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the god. Says the god, you are insatiable. What is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here seeking admittance? His hearing has failed, so the god yells into his ear, no one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door was intended only for you. And now, I am going to close it. Of a dream, of a nightmare.